99.7 FM Che Barraca. La fábrica se llama Compañía de la Indumentaria Argentina, sí, se trabaja la firma Keviston, Martina y muchas firmas más, textil, ahora en este momento porque había más cantidad, pero gente de la no aguantó, mucha gente antigua también no aguantó porque no se puede trabajar así, uno quiere salir corriendo del trabajo, cuando no trabajas en condiciones, cuando vos exigís algo y te toman represalia. El jueves vinimos a trabajar, no nos dejaron entrar nosotros, justo los tres representantes. Los compañeros hicieron una asamblea adentro, en contra, o sea, pidiendo explicaciones porque es injusto, porque son gente que nosotros, o sea, yo casi 3 años, mi otro compañero de 7 y de 5 años, gente que nunca jamás no tiene motivo para echarnos. El motivo es este, reclamar por los derechos de los demás. Pero ustedes están denunciando persecución y despidos, contanos, decinos vos. Sí, persecución laboral, maltrato, despidos, suspensiones, intolerancia, el baño en malas condiciones, la comida en malas condiciones. Nosotros tenemos, exigen una producción, y si no llevamos a producción se nos despiden, no hay tolerancia en la tardanza del trabajo, no hay nada. Y entonces hay mucho abuso de autoridad, y mucha presión, mucho maltrato, te gritan, presionan. ¿Entiendes? Si no te hacen persecución laboral cuando vas a reclamar. Eso es lo que pedimos, que el sindicato intervenga. Varias veces fuimos a hacer marchas, nos presentamos al sindicato, ya que no tenemos representantes. El sindicato dice, no, vamos a ver, pero pasa que la empresa es muy jodida, no se puede hacer nada. Y se lavan las manos. Entonces la gente se cansó, entonces por eso decidimos hacer. Y cuando quisimos hacer algo, nos echan. Ya hubo, este chico tiene antecedentes, echaron a nuestros dos delegados por lo mismo, por pedir a la empresa que ponga en condiciones y trate a la gente como persona, no como perro, porque son muy esclavistas ellos. Cuando hay un convenio colectivo que hay un adelanto de 1.000 pesos, te bajaron 800, y esos 800 te lo dan en 3 partes, el sueldo también en partes. Hay gente que renunció y todavía el día de hoy no le pagaron lo que le corresponde, gente que trabajó muchos años, dejó muchas cosas acá. En la asamblea anterior que hicieron fue pacífica, tenemos las grabaciones, y ellos quieren hacernos firmar un papel como que la gente hizo conflicto adentro, nada, fue pacífico y es grabado. Pero lo que ellos no quieren es que la gente reclame, que se quede callada, que no haga respetar sus derechos. 99.7 FM Che Barracas.